Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Con Fernando Novo. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning? Comienza Revival Musical con Fernando Novo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia, y a todos tus oyentes. Bien, hoy vamos a hacer un amplio repaso a tres décadas muy diferentes entre sí, pero que han marcado la historia del pop. Pues sí, amplio es muy amplio. Vamos a intentar reducir un poquito, seguramente se nos queden muchas canciones fuera o muchos recuerdos, pero bueno, más que nada vamos a intentar centrarnos a lo que masivamente más triunfó o más recuerda a la gente también. De acuerdo. Y además el hilo conductor de la historia de hoy en Revival Musical es una revista que no voy a decir todos, pero sí casi todos, cuando hemos vivido esa etapa de la adolescencia, hemos comprado unos más, otros menos, pero ha pasado por nuestras manos, que es la Super Pop, la revista Super Pop. Sí, pues la revista Super Pop. Encima es que mencionar a día de hoy la revista Super Pop tiene un tinte muy muy grande de nostalgia y acapara bastantes edades diferentes, desde la gente que pueda tener 20 años, 15, porque ha desaparecido hace unos meses, se dejó hace de publicar. Hace poco, ¿no? Sí. Sí, ha estado 35 años en los kioscos, salió por primera vez en 1977. Por lo cual, gente desde 15 hasta 50 años tienen recuerdos de su vida, porque no hay que olvidar que la infancia y la adolescencia es lo que más nos va a marcar de por vida. Uh-huh. Cuando hacemos referencia a la nostalgia, siempre va unido, la mayoría de las veces, a esa época de nuestra vida. Y claro, Super Pop era una revista para gente adolescente y esa época que descubres tantas cosas buenas, malas y regulares, sí, es verdad. Pues lo asociamos a esa etapa de nuestra vida tan maravillosa como es la adolescencia y nuestros primeros ídolos y cuando nos empezamos un poco a definir más fuerte como personas y a tener una personalidad y un gusto propio. Ajá. Bueno, pues lo lógico es comenzar por la primera década, es decir, cuando comenzaba la singladura de esta revista, es decir, los 70. Pues sí, la primera publicación fue en el año 1977 y hay una gran curiosidad porque hay un escritor llamado Jordi Serra y Fabra, tiene un foro en internet y demás, y es que hace relativamente poco salió a la luz de que él estaba detrás de la primera publicación del Super Pop. Claro, él se dedica a escribir novelas y es como un poco serio. Y de repente vincularle con Super Pop como que a muchos de sus lectores les desencajó un poquito. Por lo cual él en su propio foro pues dijo que sí, que era verdad. Que él al principio se había dedicado a la prensa musical en revistas como Disco Express y Popular 21. Popular 1, 21 digo yo. Estoy en siglo XXI, el programa de Radio 3. Bueno, tú es que todo, no, lógico, son ideas que tienes ahí asociadas. Y entonces fue un amigo de él muy íntimo quien le propuso realizar una revista, pero solo para fans. Se estaba en aquel momento, el fenómeno fans estaba adquiriendo mucha importancia y entonces fue así cuando nació la revista Super Pop. Al principio se lo tomaron como un juego, pero un juego que dio muchos beneficios. Pues en 6 meses la revista ya estaba vendiendo más de 10.000 ejemplares, un número muy superior a las otras publicaciones musicales que había en el momento en el mercado, pero que eran más dirigidas a un público, pues... Igual más adulto, ¿no? Más selecto, sí, o más rock. Además, hay que recordar la época en la que surge Superpop, en el año 77, uh-huh. en plena transición española, en donde, claro, cualquier tipo de información de grupos, de cantantes, de rockeros que viniese de fuera, pues era absorbida de una manera totalmente, vamos, inmediata, ¿no? Y quizás Superpop también contribuyó a que ese fenómeno fan creciese. Es decir, yo creo que se retroalimentaba. Fenómeno fan, Superpop, Superpop, fenómeno fan. El uno alimentaba al otro. Y bueno, así fue creciendo todo. Pues fue creciendo. Acuérdate de los superpóster, de las carpetas, las pegatinas. Sí. Ya no es que solo vendiese una foto de tu ídolo, sino que regalaban a los fans... Pues sí, para empapelar las paredes de la habitación. Literalmente mi habitación también estaba empapelada. Lógicamente. Pues acuérdate, en los años 70, ¿no te acordás? Había un programa de televisión, Aplauso. Yo era muy pequeñita. Pues en los 70. Era fantástico aquello. Porque no es como ahora que hacen la presentación. No, es que estaban histéricas las fans. Claro. Ese es el encanto de la época. Porque hacían la presentación, decían el ídolo en momento y salían todas gritando. Ah, no eran aplausos, eran grupos, gritos. Pues vamos a empezar recordando de aquella época uno de los mayores ídolos, como fue Leith Garrett. Bueno, seguramente más de una que ya tenga de 40 para arriba casi se habrá desmayado recordando a Leith Garrett. Esas mallas de leopardo. Sí, era fantástica la estética. A mí me gustaban esos pantaloncitos ajustados. Le recuerdo de las pegatinas, por supuesto, de la Superpop, sí. Pero en libros y cuadernos de mis hermanos mayores. Ya, es que a ti te pasa como a mí. Claro. Hemos crecido con música, con hermanos mayores, claro. Porque a mí toda esta época... Me recuerda a una de mis hermanas que era la que compraba en esa claro, época el Superpop. Claro. Pues claro, yo conocía todo esto desde muy crío. Pues Leith Garrett, pues eso, ídolo por excelencia de los finales de los 70, principios de los 80, que empezó como actor a los 5 años. Era un niño mono, rubito, tenía mucho potencial y entonces, pues nada, una discográfica, la llena los huevos de oro, pues le hicieron un disco y demás. Ya Leith Garrett, pues... cuando se pasó su momento, cayó un poco en decadencia, ha tenido problemas con drogas, de adicción, ha sido muchas veces cogido el pasando droga. Y bueno, decir que en el cine también tuvo sus triunfos, pues llegó a trabajar en la película Rebeldes con Matt Dillon, Patrick Swayze, Roloff o Tom Cruise. Ah, ¿sí? Sí. Uy, pues la próxima vez que la vea ya me fijaré. Pues tuvo un buen comienzo, tanto musical como en el cine Leith Garrett, y es una gran pena que haya acabado mal, pero es un muñeco roto. Pasa tantos que empiezan tan de críos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es verdad, sí. Actualmente, pues creo que sigue actuando en alguna sala de conciertos y demás, pero bueno, a un nivel minoritario y un poco decadente en cierto sentido también. Háblame de ti, de la libertad, Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Bueno, con estos primeros acordes, fácilmente... Porque si tenemos que hablar de los grandes fenómenos de fans españoles, pues lógicamente los Pecos yo creo que fueron de los que más fans y más histéricas tenían. Después estaban otros artistas, como fue Miguel Bosé, a las cuales volvía locas con aquellos bailes, con sus mallas ajustadas y demás. Y a la sombra de Miguel Bosé pues surgieron otros ídolos de esta época, como fueron Iván o Pedro Marín. Aunque a Pedro Marín sí que se le compara más con el estilo Leith Garrett. Quizás la casa discográfica que lanzó a Pedro Marín en vez de un segundo Miguel Bosé buscaba un Leith Garrett a la española. Y bueno, Pedro Marín, pues recordado con la canción Aire, que hace poco tiempo volvió a grabar en una versión más actualizada, pero nosotros escuchamos aquella de finales de los 70, principios de los 80. Estamos echando unas risas aquí recordando los bailes de Miguel Bosé, ¿verdad, sí, Patricia? Sí, sí, porque qué excesivo, siempre lo ha sido, pero... Mucho, mucho. Pero es que en esta época era súper excesivo. Sí, sí, y encima hay algo muy, muy bonito de esta música, que es como muy festiva, ¿verdad? Sí. La escuchas y te invita y te a bailar. Con unas ganas, a bailar, sí, sí, a moverte. De buen rollo, de optimismo. Sí, señora, echarte algo unas que risas. Se ha ido perdiendo, porque hoy día la gente quiere tener esa letra maravillosa, súper currada, que te acaban deprimiendo. Que algunos quieren ser tan sumamente profundos, sí, con sus mensajes. Que pierden la esencia del pop. No, que terminan hundiéndote. También es verdad, también. Por ser tan profundos. Que sí, que siempre hay un momento para la superficialidad. Y que igual de estupendo o estupenda, se puede estar cantando cosas, efectivamente, un poco más profundas, más serias, como de fiesta o cantándole, sí, a Superman. Pues eso, ponías la radio y te ponías a cocinar, a limpiar, vamos, con una alegría. Por eso hoy triunfa tanto las emisoras de radio de que rescatan muchos hits antiguos. Bueno, pues vamos a decir que el cierre de la revista Super Pop, cuando se anunció, fue trending topic a las 2 horas de anunciarse que se cerraba la revista. Hay mucha gente que seguía el Super Pop y tenía muchos recuerdos. Se crearon grupos como Un Minuto de Silencio por el Cierre Super Pop. Otro, Dale al Me Gusta para que no cierren la revista Super Pop. O otro, que era Yo También Compraba la Super Pop. Claro, ahora con las redes sociales la información viaja a velocidades rapidísimas. Rápidamente está la información, los comentarios en boca de todos. Y lógicamente los fans, los superfans de Super Pop... Claro, yo entiendo su penita, la lagrimita de pensar que esta revista pues cerraba rotativos, se terminaba todo. Sí, porque en cierta forma tú la ves en los kioscos y tampoco pensabas tanto a la Super Pop, pero cuando soltó la noticia Salió hasta en los informativos, en el telediario o el informativo de canales privados. Sí. Y en internet, en páginas, en los foros, pero gente criticándola y gente añorando de todo. Pero arrasando los foros, hasta 184 foros, comentarios en un mismo foro he llegado a ver. Entre ellos he cogido ese alguno para hacernos una idea de lo que pensaba la gente, y uno dice así: debería ser declarado este día fiesta nacional por habernos librado de semejante basura. Bueno, yo un comentario así tampoco lo entiendo, porque en definitiva era una revista que tú, si querías, la comprabas, y si no, pues no. No es que te obligasen a leerla ni a comprarla, con lo cual eso es como si no quieres ver un canal de televisión, pues nada, coges el mando, o cambias o apagas la tele. Pero yo, sacando el lado positivo a comentarios, cuando se hacen comentarios negativos sobre ciertas cosas, eso también le da una importancia a lo que se está criticando. Porque si te fuese indiferente y no tuviese esa importancia, no malgastarías tu tiempo comentando algo que no te interesa. Uh-huh. Es como más o menos como esa frase que viene a decir algo así como: que hablen de mí aunque sea para bien. Pues ya. Algo parecido. Que hablen. Sí. Para bien, para mal, pero que hablen, ¿no? Pues aquí otro de los comentarios: se acabó un mito, una época. Ahora es cuando notamos que ya somos treintañeros y cuarentones. También, seguro que para muchos, bueno, fue un pequeño recordatorio. Otro de los comentarios dice así: Superpop era una revista que tus padres te veían leer y sonreían, pensando: perfecto, será siempre una mosquita muerta y nunca tendremos que preocuparnos por ella. Va a estudiar lo que digamos y tendrá un novio soso. Sándalo, Centro Moderno para la Salud. La larga experiencia que nos avala nos permite ofrecerte lo mejor para el cuidado de tu bienestar, tanto físico como mental. Un herbolario en el que encontrarás alimentos biológicos, cosmética natural, clases de yoga diarias, tratamiento de osteopatía, masajes terapéuticos. En nuestra tienda igualmente hallarás los pañales ecológicos sin componentes químicos, un elemento ideal para el confort de tu bebé. También te ofrecemos la terapia de peso Silueta Sana, un excelente sistema con el que adelgazarás aprendiendo a comer y cuidando tu salud, con asesoramiento personalizado. Sándalo, Centro Moderno para la Salud. Nos encontrarás en la calle Marqués de Santillana, número 4, en Torrelavega. Teléfono 942-89-4087. Posada El Puente Romano, el lugar ideal para los amantes de la naturaleza, las rutas a pie, los deportes al aire libre. Construida en piedra y madera, rodeada de un paisaje privilegiado, en la Posada El Puente Romano usted disfrutará de un ambiente cómodo y acogedor en el que deleitarse del entorno rural y marinero. Con los detalles cuidados al máximo, todas las habitaciones son dobles, con televisor y baño completo. También disponemos de una habitación equipada para personas con discapacidad física, en la planta baja, con entrada desde el exterior y baño adaptado de gran tamaño. Para información, consultas y reservas, visite nuestra web posadaelpuenteromano.com o llámenos al 942-72-51-61. En Toñanes, a 6 kilómetros de Santillana del Mar, Posada El Puente Romano. ¿Llevas tiempo buscando un puesto de trabajo? Pues aquí te damos la alternativa. Llámanos al teléfono 942 80 82 17 y trabaja con nosotros. Un trabajo como cualquier otro el que te ofrece la OIT. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 Bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Continúas en la radiografía y estamos en Revival Musical con Fernando Novo. Bueno, pues aquí estamos con Michael Jackson. Yo creo que el boom en los 80, el auténtico boom allá por el año 82, 83, fue Michael Jackson. Yo creo que debió de ser el primer cantante negro en ocupar una portada del Super Pop. Pues ahí ya no te sé decir. Tendríamos que sí, tirar porque, de archivo. Nah, bueno, del 77, 85 al 82, 83, cinco años no... No recuerdo otro cantante así. Pues quizá posiblemente. Quizá posiblemente. Y claro, sí, Michael Jackson fue otro de los llamados a forrar las paredes con los pósters del Super Pop, sí, de las adolescentes, las carpetas. Y este histórico vídeo de Thriller, el pase de baile, el Moonwalker. Dirigido por John Landis. Sí, y con voz de Vincent Price. Y con la voz. Sí, señor, con la voz de Vincent Price. Sí, esa que voz sale también en el disco, tan profunda, uh-huh, ¿verdad? Ya te digo. Pues por esta época ya llegaban los 80, ya los ídolos de aquellos finales de los 70, principios de los 80, iban quedando en un segundo plano, aunque no todo. A Iván todavía le quedaba un gran hit, como fue Fotonovela. Es verdad. Ya en el Italo Disco, que fue número uno en Francia, arrasó en ventas, en Italia también, en Alemania, ¿sabes? No solo fue un disco de éxito en España. Pedro Marín fue desapareciendo porque Pedro Marín ya no se identificaba con esa imagen. El cuerpo le pedía hacer otras cosas. Nacho Canut, Carlos Berlanga le compusieron canciones. Él se empezó a mover con Alaska y todo este ambiente. Pero tras sacar dos singles, la discográfica archivó ese disco y nunca vio la luz. Pedro Marín se alejó de la música hasta hace relativamente poco, cinco años así, que ha vuelto. Y por ahí anda, para los que todavía se acuerden de él y quieran recuperarle, haciendo muy buena música. Sigue sacando discos nuevos, sí, ¿verdad? Sí, ahora está a punto de sacar ya uno que ya está grabando. Pues, y Miguel Bosé, ¿qué vamos a decir? Pues Miguel Bosé ahí sigue. Y en los 80, pues llegan nuevas músicas, nuevas propuestas estéticas, como la de Duran Duran o Spandau Ballet, New Romantic, New Way, mucha mecha, mucho maquillaje, mucha hombrera, mucho ropaje, mucho de todo, el exceso de los 80. Tremendo temazo, mi favorito. Estamos buscando a un científico loco llamado Duran Duran. De Barbarella, digo yo que la pasaba a esta hora. No, claro. De ahí cogieron, sí, el nombre, ¿no? De aquel científico. Sí, de la película Barbarella. Claro, que buscaba a Jane Fonda como Barbarella en la película, ¿no? Pues Duran Duran y Spandau Ballet. O unos, o otros, o los dos. O los dos. Que yo me quedo con los dos. Yo también. Porque ¿Tú de quién eres? Duran Duran, sí. Spandau Ballet. Los Spandau eran como los elegantes, los formales, y los Duran Duran un poquito más... Pues sí, yo personalmente me quedo más con Duran Duran que con Spandau Ballet, aunque Spandau Ballet también tiene grandes canciones, como otro de sus grandes clásicos, junto a True, como es Gol. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so Bueno, este es un temazo, ¿eh? Temazo. Porque los Spandau, lo que comentábamos, quizás eran más elegantes, llevaban una onda que, bueno, se dejaban influenciar por el soul, la música negra, y tenían ahí ese puntito, aunque, ¿no? Aunque el primer disco de Spandau Ballet era muy oscuro y muy siniestro, ¿eh? Yo le tengo, es muy diferente a todo lo que empezaron a hacer después. Ajá. El primer disco de Spandau Ballet. Muy, un trabajo muy interesante y que recomiendo. Yo creo que es de los que más me gustan, su primer trabajo. Y bueno, pues Duran Duran tuvo una carrera más larga. Spandau Ballet sacó su último disco en el 89. Pero hace poquito retomaron otra vez el grupo para hacer una gira y sacar un recopilatorio. Y bueno, por ahí andan. Duran Duran también hace... menos de un año que han publicado su último disco, pero bueno, ha sido un grupo que ha tenido una carrera más continua. Ahora vamos, voy a leer otro de los comentarios que se haga por un foro, que pone, yo tengo 45 años y me acuerdo de mis cantantes, Duran Duran, Spandau Ballet y Depeche Mode. Sabíamos que las historias para los fans eran inventadas. Eso es la otra realidad de Super Pop, que se creía las entrevistas y todo. Yeah. Es que era, vamos, lo Super Pop era lo más. Pero era lo único que teníamos. Las estupendas pegatinas que conseguíamos de grupos ingleses de los New Romantics. Y lógicamente es cierto, Spandau Ballet, Duran Duran, incluso Depeche Mode, que yo descubrí Depeche Mode gracias a Spandau Ballet, sí. A la Super Pop con Strange Love. Pues en aquella época y gracias a esta revista. ¡Ay, cómo me gusta! Y ya he visto que te has traído la camiseta. Además, de sí. Depeche Mode. Aquí les tengo, pues son mis chicos de Basildon. Sí. Los adoro. ¡Ay, qué recuerdos! Ya te he visto con disfrutar, digo, esta noquita de Pesmo, yo creo que va a repetir. Se nota. Bueno, y con esta canción... Con esta canción... Te digo qué recuerdos, porque me regalaron el disco y me dieron a elegir. Este, O el True Blue, porque ya había salido True Blue. Uh-huh. Y tuve ahí un momento de duda existencial. Pero bueno, me decanté por este. Ambos son buenísimos, sí. Patricia, ¿qué te voy pero a bueno, decir? Yo seguí el orden cronológico. Sí, me parece muy, muy bien. Pues qué decir de esta cantante que suena, de la Chicone. Madonna, para todos los fans. Amigos. Su chica material, Material Girl. Sí, pues Madonna, yo creo que fue la gran cantante femenina pop por excelencia. De hecho, a día de hoy es la auténtica reina del pop. Mira, Nadie lo duda. El otro día estaba tomándome un café y salía Lady Gaga y Madonna por la tele y decía una señora a lo mío, una chica, un poquito más mayor que yo, decía, pero yo creo que Lady Gaga va a vender más discos que Madonna. Yo decía, no. Primero, Madonna ya tiene el camino hecho y ha vendido muchos. Y Lady Gaga todavía tiene que demostrar, porque bueno, ahora es un boom, pero acaba de comenzar. Y ya lo de vender millones de discos, ya la cosa va cambiando. Son otros tiempos. Sí. Lady Gaga es igual, quizás, puede, un poco más, puede batir más récords en cuanto a las redes sociales o internet, porque cuando Madonna salió, eso no existía. Es que esta canción es del 84, claro, Material Girl, y entonces no había. Los fans de Lady Gaga, adolescentes, pues utiliza más el medio internet, y por eso ahí tiene más repercusión todo lo que haga Lady Gaga en ese medio, sí, porque es donde más se mueven sus fans, porque tienen una cierta edad. Pero así todo, yo tampoco le quiero quitar mérito a Lady Gaga, y me parece estupendo que haya devuelto al pop muchas cosas que se habían perdido. Para empezar, espectáculo, ¿verdad? Espectáculo. Las actuaciones de ella en los programas de televisión, yo te digo que son buenísimas. Es música pop. Y tiene buenas canciones también, y tiene muy buena actitud y muy buen pose. Pero, hija, que no todo sea que copia Madonna. Pues no. También te lo digo. Pero bueno, aquí Madonna empezó, su primer disco fue en el año 83, pero en España nos llegó la Madonna que conocemos en el 84, 85 más que nada. Y yo creo que fue la primera cantante femenina, creo que casi única, en tener portada de Super Pop. Algo que Lady Gaga nunca va a tener. O sea, ¿es si verdad? No se es portada de Super Pop bonita. Y esta sí que te gusta a ti, ¿eh? Que lo sé, sí. Yo. Cambiamos de idioma. Cambiamos de idioma. Y si te estás dando cuenta, yo creo que enseguida vamos con dos mujeres. Sí. Porque, bueno, el Super Pop estaba, o se puede pensar que era para un público femenino, lógicamente, mayoritariamente, pero Super Pop, especialmente ya en los años 80, tampoco desentendió a un público masculino. Bien, tenías a Madonna, tenías, como estamos escuchando, a Mecano, Ana Torroja, vocalista, salió Olé Olé en su época con Vicky Larraz, con Marta Sánchez, y después, segunda mitad de los 80, pues muchos se recreaban con Sabrina, Samantha Fox, y bueno, y el boom de Marta Sánchez. De hecho, en uno de los foros leí uno que decía, yo es que no tenía una edad para poder comprarme revistas de adultos, así que le cogía la revista Super Pop a mi hermana para ver a Sabrina y a Samantha Fox y a Marta Sánchez. Bueno, el que no se consuela es porque no quiere, ¿verdad? Ya, pues sí. Bueno, posiblemente las fotos que se hacían Sabrina y Samantha Fox, que aparecían en la Super Pop, en una publicación para jóvenes, para adolescentes, seguramente ese tipo de fotos hoy en día, que fíjate tú lo que son las cosas, en vez de ir hacia adelante vamos para atrás, hoy en día seguro que muchos se escandalizaban. Bueno, no te creas tanto. Te estoy hablando de una publicación de, pues eso, de música para adolescentes. Pero de hecho hay muchos padres que no veían con buenos ojos estas publicaciones. Ya no tanto el Super Pop, sino la revista alemana Bravo, en su edición española. Ay, la Bravo. Porque la Bravo yo me compraba la alemana, pero ya. Yo también. Ahora, a día de hoy, la gente la tiene en español. En los 80 en España se vendía la alemana. que yo la compraba, no me enteraba de nada, pero sabía quién sacaba disco y quién no. Pero por las fotos también, sí. Y eso. Y entonces, por aquella época... Sí, lo de Samantha Fox y Sabrina. Las fotos. Que a día de hoy igual van más destapadas que ellas. Hace poco escuché una entrevista de Samantha Fox diciendo que ellas en su época que las ponían un poco escandalosas por la actitud que tenía, pero que en comparación con las cantantes de ahora, ellas iban tapadas. Y cierta razón sí que tiene, porque vestían mucho con vaquero, mucho sí. Solo que... Bueno, salvo la actuación de Sabrina, que se le salió bueno. El pecho, que ahí no la podemos defender. Bueno, pues se le salió alegría. Inocente. Y además era Nochevieja, ¿eh? Sí. No, pero yo me refiero a, quizá, ya no solo que lleven más o menos ropa, que sí, obviamente, hoy en día, claro, se enseña más, pero quizá era más la actitud. Sí, de... El decir, aquí estoy yo. Gente feminista que podría decir que se está utilizando a la mujer como un objeto, ¿verdad? Que podría ser, pero yo no lo veo así. Por supuesto, esta hay que bailarla como si fueses un robot. Pues sí, el ritmo electrizante de Vicky Larraz. Esta canción no solo fue número uno en España, también fue un bombazo en Italia. Pero pasa lo que pasa, que en España nunca se ha apostado a la música y en los años 80 tampoco se apostaba mucho por nuestros grupos. Sí que se intentó con Mecano, que hemos escuchado anteriormente. Volvieron con un estilo, promocionaron a Mecano con un estilo New Romantic, pero ya cuando el New Romantic estaba de capa caída. Se publicó porque vendieron bastantes discos en España, se aprovechó ese boom de Mecano para exportarlos a Inglaterra, pero claro, llegaban con una imagen New Romantic cuando el New Romantic en Inglaterra estaba superado, España llegaba tarde. Esta canción de Ole Ole se empezó, un locutor de radio italiano la empezó a poner y empezó a tener muchísimo éxito. Entonces, la casa discográfica se negó a promocionarle y a editar el disco en Italia, pero fue un sello independiente el que decidió editarlo en Italia y llegaron al número uno en Italia. Segunda mitad de los 80 y Aja pues fue uno de los grupos que mayores fans tenía y que más hojas de superpop y póster y pegatinas y carpeta como la que he traído yo hoy. Es verdad, es verdad, que la tienes aquí, la estoy viendo. Llenaron Aja un boom con Take On Me, ya no solo la canción, el videoclip fantástico que compaginaba la imagen real con el cómic, con el dibujo. Muy original, sí, mucha gente lo recuerda, ¿eh? Esta segunda mitad de los 80, pues bueno, con Sissy Kat, Modern Talking, Sandra... La invasión alemana. Sí, es que Alemania siempre ha dado muy buena música. Bendita invasión. También estaban Alphaville, que también tuvieron algún reportaje en Superpop, pero bueno, no llenaban tantas hojas como otros. Pues Rick Astley, Duke and Do, que también surgía por aquel entonces dentro de la música española, Ole Ole, ya en su segunda formación con Marta Sánchez, a la sombra de Madonna, que no solo es Lady Gaga, ¿sabes? Y a mí me parece muy bien que se dejen influenciar por lo mejor, es que ya vas a influenciarte por algo. Por esta época salieron muchos grupos de tecnopop español. Y si el boom fue Mecano, salió Ole Ole, que era un poco la réplica al principio, grupos como los Valenciano Vídeo, Betty Troop, Tino Casal, por aquel entonces, con su buen Tienes que traer a Casal, ¿eh? Sí, a Casal hoy no he traído porque Casal se merece un especial. Eso te iba a decir yo, un especial. Ahora, como estamos empezando el revival musical aquí en la radiografía, pues bueno, vamos un poco... haciéndolo un poco variado. Pero ya el próximo revival ya pues irá dedicado a recordar la trayectoria y todo lo que conlleve la carrera musical de ciertos artistas. No dejamos tierras nórdicas. No, pues otro de los grandes punts para adolescentes, grupo de masas, fue Europe. Y yo he elegido esta canción, Carrie, que es la que más me gusta de ellos, porque es una auténtica preciosidad de balada. Y es que las baladas con ese toque heavy metal es lo que tienen. Europe tuvo su momento de gloria, principalmente con este disco allá en 1986... Después tenían uno anterior, publicaron dos o tres más. Joey Temps, el vocalista, sacó algo en solitario y hace unos años también se volvieron a reunir y por ahí continúan, Europe. Es lo que pensáis, os suena a televisión, a serie, sí, es Sensación de Vivir. Es que me da la risa la Patricia, porque después del carro y todo esto, de repente ponernos Sensación tan, de Vivir... así tan melosos y tan románticos. Pero bueno, dejando detrás los 80, que no he mencionado a grupos como Hombre G, que Hombre G también... se le llamaban los Beatles españoles, fíjate tú a qué estado llegó este país. O cantantes como mi favorito, Lee Mile. Ah, también. La historia interminable. Me consta. Claro, también tenía pensado porque Superpop también hablaba de series de televisión y actores de cine. Roloff, Tom Cruise... Bueno, Tom Cruise y Rolf Love petaron la revista. Fue una y cosa... Y Johnson también, que también, incluso llegó a grabar. También, David Hasselhoff. Pero los dos primeros sí, que hemos Tom nombrado... Sí, Tom Cruise y Roloff. Roloff le vino muy mal aquel escándalo de un vídeo porno con una menor. Sí, que le grabaron ya y la arruinaron la pero carrera. Estuvieron ahí los dos mano a mano, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Superpop también se centraba en los ídolos de la televisión y el cine. Y en los 90, a principios de los 90, el auténtico boom, nos guste o no nos guste, unos las veían y les gustaban, otros lo veían y no lo decían, y otros directamente no lo aguantaban. Pero Sensación de Vivir hizo que Superpop en los años 90 fuera la década que más ejemplares vendiera. Hasta 1 millón de Superpop de la revista, con el boom de Sensación de Vivir, o booms como la película Titanic también. En cuestiones musicales de grupos, el fenómeno fan de los primeros 90 fue el grupo Take That. Os acordaréis, te acordarás Take That, porque de ahí salió Robbie Williams. Sí. Después el grupo estuvo inactivo unos cuantos años. Han vuelto a grabar. Robbie Williams ya en este tercer disco que han vuelto a hacer en esta nueva etapa, se ha vuelto a unir a ellos. Y Take That fue una auténtica, pero auténtica revolución de cuando llegaban a Madrid, al aeropuerto. Bueno, aquello era... Por demás. Bueno, la invasión de los muertos vivientes, pero en plan adolescente y gritonas. además este es un éxito que no es original, porque no. Es de la música disco de los sí, 70, sí, me parece. Sí, una cantante que se llamaba Lulú algo, y de hecho la cantante original del tema colabora también en esta versión de Day Duck. Sale ya en un estrato y en el videoclip incluso sale con ellos. Y bueno, si Teida fue el fenómeno masculino, junto a los Backstreet Boys también, no hay que olvidarlos. Unos ingleses y otros estadounidenses. Sí. El boom, pero que aquí ya reventó las ventas del Super Pop, fueron estas cinco gatas rabiosas, porque es que me desquicia esta canción un poquito, pero hay que ponerla, y son las Spice Girls. Las chicas picantes. Un boom con solo una canción, porque el resto del disco no hay, es infumable, y lo que sacaron después tampoco han tenido más importancia. Y es que a día de hoy continúan siendo un fenómeno, solo que son cinco vagas que no se aguantan. Los fans quieren que vuelvan y ellas cuando vuelven es por dinero, pero dicen que están mayores, retiran de la gira porque se cansan. ¿Que están mayores? Pues ¿qué dirá sí, Madonna entonces? Pues dale tú, lo que son unas vagas. Bueno, pues con las Spice Girls vamos a terminar la sección Revival Musical y también la radiografía. No sin antes darte las gracias, Novo, por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros por aguantarme. Que va para nada, nada es un siempre, placer. Pues lo que el tiempo ha dado de sí, me lo paso muy bien aquí. Encantados. Y bueno, no sé cuándo será la próxima visita, porque dependiendo un poquito de tus horarios laborales... Pues ya para dentro de 15 días, porque el próximo miércoles no podrá ser. Bueno, pues para dentro de 15 días, ahí estaremos esperando esta sección de Revival Musical a cargo de Fernando Novo. Y venga, sí, nos despedimos. Vamos a poner el tema desde el principio de las chicas picantes, recordando a los oyentes que... O regresamos mañana, estaba pensando en qué día de la semana me encuentro. Que mañana jueves volveremos a de 5 a 7, a partir de las 5, en la 95.1 y 95.3 de la FM Cantabria. Novo, de nuevo, muchas bueno, gracias. Bueno, pues un beso para todos. Y nos vamos con las Spice Girls. Las Spice Girls. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be mine.